¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes. Estamos buenas tardes. En la edición 10 de Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. ¿Qué tenemos para hoy? Parece que estoy solo, ¿eh? Lo que pasa es que estoy anudada, no. Estaba pensando en lo que estuve viendo ayer y ahí estaba revisando un par de notas, pero estoy bien. Ah, mira, hay algunas novedades, fíjate, que nos conciernen quizás como... Porque hay un premio que sacó una película chilena en el Festival de... ¿Sí? De cine Cartagena de Indias. ¿Cuál película? La película Cristo Ciego de Christopher Murray. ¡Ay, qué bien! Que se presentó en el Festival de Cine de Lebu. Yo vi una película del Christopher Murray, la otra vez la comentamos acá, que se llamaba Manuel de Rivera, una película realmente extraña. Sí, lo contaste, pero no. Un cine muy personal de Murray. Oye, ¿qué premio ganó? Ganó el premio, me parece... Mejor película por los críticos internacionales del festival. Ah, buena, buen premio. Sí, sí. La película, la otra vez yo leí algunos comentarios, me parece que en el mostrador, y hablaba bastante bien de la película. Es una historia de un tipo que tiene así como el poder de sanar, o cree que lo tiene. Y por eso es una especie curandero. De Cristo. Lo otro ya corresponde a algunas noticias, fíjate. Por lo menos ya están los anuncios de... la partida de los lunes cinematográficos, pero va a ser en abril. Y parte de una película chilena que se llama Silencio. No es la misma de Scorsese, por cierto, esta es de Leo Peña. Una película con Amparo Noguera, Julio Jung, Diego Casanova, entre otros actores. Yo leí en el Face que Leo Peña era de acá. Sí, pero fíjate que yo no lo ubico, no tenía conocimiento de su nombre. Y también están las dos primeras películas de lo que es... Pensar, Sentir, Mostrar el Cine de la Alianza Francesa. ¿Cuáles son? No he visto nada. Una que se llama Pies Verdes, Pies Verts, y la otra se llama Parasol. La primera es de Elsa Duhamel y la otra es de Valérie Rossier. Películas que fíjate que yo desconozco, no las ubico. Pero esto va a comenzar también, no todavía, y se van a presentar en lo que va a ser la Semana de la Francofonía. A todo esto yo casi vi, pero no alcancé, una película de Alexander Sokurov que se llama Francofonía, que se presentó el año pasado en Cannes y que no ha tenido exhibición comercial, y me parece que se va a presentar en Santiago ya pronto. Hay una cartelera de cine arte en Santiago que está re interesante. Por supuesto, son películas que acá difícilmente van a darse si no es en ciclo, así es que hay que estar atento. Y se va a dar Francofonía esta película. Mira. De Sokurov. Sokurov es un cineasta bien interesante. Yo vi de él una película que es una película de cine arte sobre arte, podríamos decir, que se llamaba El Arca Rusa. Es preciosa esta película. Tú la viste, ¿no? Sí. Como los finales de los... principios de los 90, finales de los... Sí, yo la vi cuando vivía en Santiago, ha sido por ahí por el 94. No la vi. Bien. Te confundí con otra película que vi que era basada en unos cuentos de Chekhov. Pero no era El Arca Rusa. No, esa puede haber sido Ojos Negros. No, la conozco bien. Otra. No, esta era una... Es una mirada así como de cuatro momentos en la historia de Rusia. No la vi esa. De la Rusia prerrevolucionaria, ¿no? y también una parte ya de la Segunda Guerra Mundial. Pero la gracia que tiene es que está filmada enteramente en el Hermitage, en el museo. Qué lindo. Recorriendo los salones del Hermitage, y está filmada en un plano secuencia que dura una hora y media. Y fue una de las primeras películas grabadas digitalmente en alta definición. O sea, la cámara no era una cámara de cine, sino que era una cámara de video alta definición. De innovación. Claro que fue un prodigio técnico de la época, además que es un plano secuencia de, como te decía, una hora y media, y con cerca de 1000 extras. O sea, no es, por ejemplo, el caso de Victoria, que comentamos la otra vez, esta película alemana, en que era un plano secuencia, pero eran poquitos actores. Acá es la película es monumental, es hermosa esa película, además que el tratamiento plástico Y recuerdo haber leído es críticas muy lindo. sobre ella, sí. Y Francofonía, que vamos a comentar la semana que viene, espero, tiene que ver con, o sea, está filmada en el Museo del Louvre, en Francia. Y hay como dos líneas paralelas en la película que tienen que ver con una historia así como un, ¿cómo llamarlo? Bueno, tiene un argumento de, no sé si es suspenso decirlo, bueno, pero y otra cosa que tiene que ver con el arte. Así que, Como el código da Vinci. vamos, no, no tanto, me acordé del perrito que encontraron en la pintura Virgen de las Rocas. Ahí, y eso se descubrió hace un par de días atrás, Ah, no salió tengo en idea, no he prensa. visto noticias, no he visto Claro, nada. que hay un perrito dibujado así ¿Ese de como da Vinci? medio oculto de Da Vinci. Sí, y que la Virgen de las Rocas es uno de los aspectos centrales del Código Da Vinci. Bo. Sí. Bueno, en todo caso, hay dos pinturas de Virgen de las Rocas. Apasionante Da Vinci, sin contar la película, porque la verdad que la película es súper entretenida, pero la vida de Da Vinci es ¿Cuál? mucho más. El Código Da Vinci, yo leí el libro, y vi la película, digo que, pero sin contar eso, la vida de Da Vinci en sí es una novela o una historia apasionante. Sí, la historia es entretenida. Ahora, no sé si Dan Brown sea Te un... estoy diciendo que yo no cuento, aparte que eso es entretenido, que es muy entretenido, digo, la vida en sí de Da Vinci Ah, claro, supera po, cualquier cosa. claro. Oye, hay escándalo internacional con una Debido. película Disney. Hoy no he visto nada de noticias. Es que es como reciente la noticia porque Estoy superada se y... estrena dentro de un par de semanas, creo, La Bella y la Bestia, con la Emily Watson. ¿Emily Watson se llama? ¿No? ¿Cómo se llama la niña? La... Emma Watson, Con la niña de de. Harry Potter, ¿Ya? ¿sí? La película Ay, la con versión con live action, personita. con personas, con actores reales, digamos, no es la de animación. Y resulta que hay un personaje, el amigo de Gastón, acá es declaradamente gay, en la Ya. versión con actores. Y en Rusia hay una ley anti-homosexuales. ¿Todavía? Que no, si es reciente, la firmó Putin hace unos, no sé si Ah. unos 6 años atrás. Ah, cuando hubo todo el escándalo con estas chicas. Ah. En todo ese escándalo con las Pussy Riot y todo Sí. el rollo. Y el asunto es que la ley prohíbe mostrar Acto homosexual, persona. actos o personas homosexuales si los pueden ver Gestos. niños. Si los pueden ver niños. Entonces, la ¡Oh, qué película terrible! fue censurada para mayores. Y no es la primera película Disney que está mostrando homosexualidad así como abiertamente, No. porque hay una mono animado en que hay unos personajes que se besan del mismo sexo, etcétera, Bueno, pero de hecho no es de Disney, pero la Cómo entrenar a mi dragón 2 tiene personajes homosexuales. Pero ya está bueno, vos así no puedes seguir la vida como estamos y de hecho hace una demanda muy sentida. Incluso van a hacer Barbie homosexual y todo eso. En The Guardian viene una columna, si no me equivoco, ahí la vi, pero no la leí, no alcancé a leerla, acerca de qué es lo que se viene ahora en el cine LGBT. Incluso me decía el año pasado una alumna que una de las heroínas de Disney iba a ser de Closet. No sabían si iba a ser una de Frozen o la Mérida, una de las más nuevas iba a salir de Closet. Ahí tenís, po. Pero eso, o sea, está bien. Ahora, el asunto es que realmente pasa a ser como un asunto de corrección política. Por supuesto que eso es más que el negocio, ¿no? Así que sea, no Claro, creo que sea por claro. Morales que le haya Y no dado. siempre tiene que ver con una cuestión de reconocimiento de... No, pero bueno, por lo menos se visibiliza la situación, ya es un logro. hablemos un poquito de televisión, nos quedan 2 minutos. No podía haber Big Little Lies. Sí, está interesante la cosa porque en lo Sí. que es la televisión por cable o por plataformas digitales está también capturando la presencia de directores de cine. Es el caso de El joven Papa, que se estrena el Hoy mira quién domingo a dirige. medianoche, la dirige Paolo Sorrentino. Se va a estrenar ahora en Mira. Latinoamérica por Fox 1 y protagonizan Jude Law y Diane Keaton. Esta es la historia de un papa que lo ponen ahí de 47 años, que es el Jude Law, y lo ponen porque piensan que pueden manejarlo, pero el tipo es bastante díscolo. ¿Y en Es qué época está ambientada? ultraconservador, fumador. ¿Está ambientada en la como en la actualidad? Oh. Y él se lleva para que trabaje con él a la monja que lo crió, que es la Diane Keaton. Interesante. Sí, no, la ha tenido como buena crítica. Es digamos, que yo encuentro que las historias del Vaticano son como las historias de la mafia. Así Por supuesto, está llena de intrigas, pues sí, es un mundo cerrado. Y la otra es lo que tú mencionabas de Big Little Lies, estas grandes mentirillas. Estuve leyendo cómo llegaron a filmar la serie esta, y la Nicole Kidman se la jugó con la Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, sí. Y la escritora es ¿cómo se llama? Es australiana. Mira, se me olvidó, aquí tenía el nombre. Moriarty. Es una buena. Laura Dern también trabaja con, y hay una buena serie. Y dirige feminista. Jean-Marc Vallée, sí. El director de Club de los Desahuciados. Mira. Dallas Buyers Club, que ganó Oscar, ¿no? Y ahí actuaba el Matthew McConaughey. Tú la comentaste muy buena hace esa un par de años atrás. Me encanta. Sí. ¿Qué más? Es una historia de... Es como la... yo nunca la vi, esa de dueña de casa, housewife. La diferencia es que acá son adineradas. No, y son personas... Y parece que tiene más cerebro la serie, ¿no? Tiene violencia doméstica, infidelidad, acoso escolar y un crimen de fondo en que aparentemente nadie sabe nada. Y que esta mujer lleva una vida aparentemente perfecta, pero que está bastante cruzada por esos dramas que mencionábamos recién. Y trae en la banda sonora, fíjate, lo que vamos a escuchar ahora. ¡Ay, qué linda canción! De Fleetwood Mac, del disco Rumors del año 77, Dreams. Así que dejemos el bloque porque justo llegamos al tiempo. Volvemos ahí comentando de películas. Nos despedimos con Dreams de Fleetwood Mac. Hermoso. We'll be right back. estamos de vuelta. Buena canción la de Fleetwood Mac. Hermosa, me gusta esa canción. Nunca he sido tan fanática de los Fleetwood Mac, pero esa canción me gusta. Sí, sí, no, ese es un buen disco, además. Oye, yo vi un documental. Me lo recomendaron por Face. La Anita Cifuente lo comentó y yo quise verlo. Y no sabía, no lo podía pillar por internet, no había caso, y estaba en Netflix. Y también está en YouTube. No lo pude pillar. Pues yo estuve buscando información, fíjate, no lo pude ver, por cierto. Estuve buscando información y aparecía por ahí que estaba incluso con subtítulos. Bueno, yo lo vi con subtítulo, una muy buena copia y me encantó. Muy buena película. Dura 92 minutos, hace bastante rápido, es bastante también emotiva. La historia de un niño que hasta los 3 años era aparentemente sano y normal, tiene un problema y de repente tiene un trastorno severo del lenguaje y se vuelve autista. Y no había cómo llegar a él. Y de repente empieza a repetir unas palabras que no cachaban qué es lo que era, y decían un parlamento de la sirenita. Y luego ya, mediante las películas de Disney, empieza a comunicarse. Lo encachaba y que lo logran, lo estimulan tanto, va a buenos colegios, la familia se preocupa tanto que el niño, bueno, crece, se hace un hombre y puede vivir solo y trabajar, tiene relaciones amorosas. Y siempre con las películas, por ejemplo, él forma un club de veedores de películas Disney. Entonces ven escenas de la película, las comentan, las relacionan. Como quien se reúne un club de libros, un club de lectores, y ellos ven películas. Y este es un documental así como Boyhood, que sigue, porque es un caso real. Sí, lo que pasa es que el papá es un periodista bastante reconocido, Roger Ross Williams. ¿Sí? Sí. Es el director, pero el papá es Ron Suskind. Ron Suskind. El niño se llama, ya el joven, se llama Owen. Y las partes que no fueron filmadas están muy bien ilustradas, muy bien dibujadas por... No anoté el nombre. Muy bien dibujadas por McGuff, decía el ilustrador. Y realmente es bonito porque toma los dibujos de Disney, pero los recrea y lo hace más... un poco más oscuro, un poco más adulto, si por decirlo, y va mostrándose cómo va el niño evolucionando. Esto más o menos estaba pensando cuando tú me decís que el niño comienza a comunicarse a partir de las películas, como que bueno, el autismo es un trastorno de comunicación. Sí. Pero es así como le pasaba al chico del último hippie. ¿Me acuerdo cuál es el último hippie? Esta del cabro que, así se llama el artículo que le dio origen, esta película de... Ah, la de la música. La de la música, sí. Sí, sí. La música nunca se detuvo. Eso sí, sí, me acuerdo de esa película, me encantó. Un poco, el niño después logra comunicarse, logra conversar, como digo, tiene amigos, tiene polola, trabaja, y él cuenta lo que siente ruido, que le cuesta, que entiende, pero no, el mundo como que lo abruma. La única vez que puede ordenarse es con las películas de Disney, porque ya conoce lo que va a pasar. Entonces, de repente, emplea palabras de Disney, dibujos de Disney, y él hace póster, los dibuja, copia las palabras, incluso escribe cuentos. Sabe escribir, leer y escribir. Y en una parte, por ejemplo, él lleva a un amigo, que el amigo es Jonathan Freeman, que es el actor que hace la voz de Jafar. Ya. Y entonces, porque la primera vez que el papá... Jafar de Aladdin. Claro, el papá... Por si alguien no ha visto esas películas. La primera, una parte como que todos la han visto. Lo que pasa es que la primera vez que el padre logra hablar con él es porque toma un títere de Yago, que es el compinche de Jafar en la película. Es un loro, alguien se acuerda, un loro bien malo que le daba la idea a Jafar. Jafar era el genio, ¿no? No, pues Jafar era el visir, el malo, que perseguía al príncipe Ali, que era Aladino. Y entonces el papá toma este títere y logra conversar con el hijo por primera vez, pero bajo la voz de Yago, la forma de Yago. Entonces ya pasan los años y el niño va al teatro y conoce a Broadway y conoce a Jonathan Freeman y lo invita a esas reuniones que tiene con su amigo. Y Jonathan Freeman llega, empieza a conversar, conversan como Jafar y Yago, y en un momento determinado entra la verdadera voz de Yago, que es un actor que se llama Gilbert Gottfried. Entonces es muy bonito, muy divertido. Después incluso lo llevan a este joven a una conferencia a París, a Francia, respecto a su situación. Entonces la película tiene harto de emotivo, tiene harto también de psicología, bueno, el tema, y también tiene harto de metacine, porque muestra casi todas las películas de Disney. Muestra, por ejemplo, él es capaz de relacionar por qué es distinta el Jorobado de Notre Dame en las otras películas. Él termina solo, le dice, termina sin la chica. Muestran a Bambi. Me acordaba cuando mi hija vio 1800 veces Bambi, como la 1801, cacho, que la mamá se moría. Y así, pues, es parte de la vida de una película de Disney. Sí, porque también hay una cosa con el espectro autista. Sí. Que son obsesivos, sí, de pronto, y monotemáticos. Sí, pues monotemáticos y lo más obsesivo. Pero el niño vivía por Disney, se comunicaba con Disney, era su punto de encuentro. Y eso es lo bonito, cómo logra los padres, trabajando tanto, poder sacarlo, porque lo que ellos querían era, decían, la traducción decía extraerlo. En el fondo ellos decían que su hijo había sido secuestrado por el autismo y querían recuperarlo. Ajá. Cuando hablan de extraerlo se refiere a recuperarlo, que como la jerga de lo policial, extraer, o las películas policial, las películas de espía, extraer es recuperar a la persona secuestrada. Bonita, muy bonita la película. Estaba nominada a varios premios. De hecho, ganó un montón de premios y casi estuvo cerca de ganar el Oscar, que al final ganó la de O.J. Simpson. Sí, estuvo nominada. Es interesante lo que está pasando en el documental, porque te das cuenta que está aquí en Chile también, centrándose de pronto en historias que son íntimas. Pequeñas historias que son las grandes. Más historias. Bien pequeñas, ¿no? Claro, claro, está el caso de esta, la 11, Maite Alberdi, está otra que es más terrible actualmente, la de la... esta de la gente de la CNI, ¿no? Que la filma, sí, la sobrina, sí, el documental y... Y que se encuentran en entrevista y todo. Cada vez me gustan más los documentales, cada vez estoy viendo más documentales también. Y cada vez me sorprende más lo ágil, lo entretenido, porque ya, antes uno veía un documental, era como medio latero, no sé, pero ahora tienen buena música, la fotografía es bonita y tiene cosas que no tienen nada que envidiarle a las películas de comedia entretención. Lo que pasa, nosotros cuando niños vimos estos documentales que eran, bueno, como súper, entre comillas, objetivos. Que eran de fenómenos más distantes para nosotros, quizás, excepto a mí me encantaba verlo, el mundo mucho. Submarino ya gustó. Claro, y vimos eso, ¿no? Del desierto, cuando el desierto florece, vimos muchas que nos gustaban, pero estas que casi siempre eran relacionadas con la naturaleza. Cambio, claro. Estas que son, me gusta que son más políticas o que son más personales. Y siempre eran como una narración en off, ¿no? Y no aparecían las, claro, voces de los protagonistas. No, en este caso no, en este caso directamente. Ni la cámara subjetiva que aparece en estos otro tipo de documentales. Por ejemplo, el lenguaje es totalmente distinto. En un momento el hermano le quiere hablar de sexo y el cabrón como que se niega, ¿no? Es para él, no quiere saber de besos con lengua, no quiere saber nada de eso. Y a veces el niño mira la cámara y cuenta algo cuando ya está más grande, porque llega hasta los 23 años. Y empieza a filmarlo a qué edad. 20 años. Porque lo filma. La primera filmación, bueno, es cuando el niño tenía 3 años y está jugando con su papá a Peter Pan, porque le adoraba a Peter Pan. Uh-huh. Y le gustaban de chico. Y ahí hay un niño completamente normal, o sea, completamente sano en su relación con los demás. Eso antes de que se le declare el autismo. Y de un momento determinado, a los 3 años, se le declara. Y es terrible porque no tenía de dónde, o sea, ¿por qué? Sorpresivamente, pues. Bueno, así es el autismo, porque el autismo aparece en los niños entre los 2 y los 3 años y sin antecedentes previos, y nunca está claro cuál es la causa. Nunca saben. Pero lo que sí mantuvo siempre la obsesión por las películas de Disney. Y ahí, como te digo, el papá encuentra el títere de Iago, con él conversa. El niño dibuja los bonitos, los cuenta, tiene ordenadísimas todo. Usa video, VHS. Y tiene los VHS ordenaditos. ¿Esto está basado en un libro? Claro, él escribió un libro y ahí sacaron el libro, hicieron el guión y todo lo demás. ¿El Owen, el chico autista, escribió el libro? No, el padre, el Ron. Dije que era un periodista destacado. Sí, sí, sí. Perdona, es que se me... No, se no, me ya fue te dije. La, no, que sí, ando realidad. Esa vida, así que no importa, dale nomás. No, es que como no la he visto, fíjate, no puedo decir mucho, pero tengo muchas ganas de verla. De hecho, cuando estuve buscando la información para poder estar un poco enterado sin poder verla, me empecé a entusiasmar con verla claramente. Sí, eso pasa que cuando hablamos de películas tú me contás algo y me dan ganas de verla al tiro, pero pasa que no tengo tiempo. Yo encuentro que este último tiempo ha sido bien rico en buenas películas, en buenos documentales, buenos cortos. Está un periodo, quizás sea que estoy también más atenta, pero excepcionalmente calidad encuentro yo. Yo creo, fíjate que, bueno, hemos desarrollado disciplina de ver películas que habíamos perdido a lo mejor durante mucho tiempo. Y eso ha sido bueno, sí, porque además estamos tratando de ver aquellas cosas que no están tan presentes. Pero hay diversidad y calidad. Sí, hay y no hay que olvidar lo que está pasando acá en Chile con el, sí, documental. A eso hay que terminar, o sea, digamos, no terminar de nunca de incentivar y demostrar. Entonces, esta película se llama La Vida Animada. Vida Animada, Rose Williams, está en Netflix. Así que Netflix la vi yo. Netflix, sí. Lo pueden pillar ahí. Y también, fíjate, hay varias páginas dedicadas a la película. Hay un sitio especial de la película. Hay mucha información. De hecho, yo vi cuando entregaron los Oscars, vi, y después empecé a buscar información y ahí vi que había ganado hartos premios y todo. Pero, bueno, como se me olvida todo, no recuerdo todo lo que leí. Y ahora la vi en el Face de mi amiga Anita Cifuentes. Y ayer le pregunté todo y conversamos de la película y me encantó. Y ahora, bueno, llegamos al final del bloque. ¿Viste? Así que yo viendo ahí que la relación con Disney y todo eso, elegí una canción que tú me decías que no aparece, pero... La canción no aparece, pero los personajes sí. Son importantísimos. Ah, esa parte me faltó decir. Que el niño se identificaba con los compinches, no con los protagonistas. Entonces escuchemos la canción de ahí, terminamos de... No, está bien. Escuchemos este Under the Sea, Bajo del Mar. Bajo del Mar, que, me puedo bañar. La música de las sirenitas de Alan Menken, que también hizo la música de Aladdin. Sí, y también Y el que canta es un actor afroamericano que se llama Samuel E. Wright. También tiene un subtexto homosexual. No, fíjate que eso no me dijiste. Los dibujos. Ah, ya. Y Under the Sea ganó el premio a la mejor canción del Oscar cuando... Es que muy buena. Sí, así que despidámonos de este bloque con Bajo el Mar de la sirenita en la versión original en inglés, por Sam E. Wright. Muy linda. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here on the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they shot 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse of fate. One day when the boss get hungry, yes, you go beyond the pay. But no, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea, under the sea. Under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, did the earth start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The newt play, the flute, the cop play, the hop, the plays play, the bass and the sound, the chop, the bass play, the brass, the chub play, the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play, the names on the strings, the chub rocking on the blackfish, he sings the belt and his front, they know where it's at, they know that blowfish blow. We got a hot must be sea and bang. Each little clown here know how to jam here under the sea. Each little slug here cutting a rug here under the sea. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here, down in the muck here under the sea. Estamos de vuelta con... Bajo el mar. Y... Subimos de bajo el mar. Yo me acuerdo que mi sobrino le cambiaba la letra. Por eso me da ese bajo. La cantaba con el mismo acento, pero le cambiaba un poco la letra cuando era chiquitito, chiquitito. Oye, Netflix está... La verdad es que no es para hacer propaganda Netflix, pero... Podría subvencionarnos, darnos alguna suscripción. Vamos a tener que pedirle, porque estamos hablando... Tú viste una película que está en Netflix, yo vi otra. Yo trato de no hacerle promocionar Netflix. Ahora, esta película, fíjate que yo vi, es una película que en el Mercurio Miente, la revista Alzado del Mercurio. Ahí está apareciendo una pequeña columna de televisión. De programa de ¿y quién la hace? La escribe una chica que no recuerdo cómo se llama, pero hay que estar atento porque está la página de crítica conservadora de cine que hace Ascanio Cavallo. Uh-huh. Y la página siguiente, digamos, en la misma posición, digamos que es la página par, ¿no? Ya, enfrentada. No enfrentada. La siguiente. La Cari Cruz. Están estas pequeñas reseñas de serie, televisión y película. Y fíjate que está harto buena. O sea, la chica por lo menos está buscando lo que hay y lo comenta bien. Y salía una película que se llama, en castellano, Ya no me siento en el hogar en este mundo nunca más. Chuta. Y es una película escrita y dirigida por Macon Blair. ¿Ya? Primera película. Macon Blair es actor, guionista de cine, de cómic. Tiene como 43 años. Ya ha trabajado desde chico, porque son muy amigos, él y sus hermanos Jeremy Saulnier. La verdad es que Jeremy Saulnier es un director también independiente de Estados Unidos. Y hace un tiempo atrás yo comenté una película que se llamaba La Habitación Verde, Green Room. Una película de terror y suspenso. Ay, sí, de terror, no de monstruos ni fantasmas, sino que terror así de, podríamos decir, cotidiano. Esa película era de una banda de rock anarquista que se quedan sin el espacio donde tocar y van a dar a un bar de skinheads neonazis. Y tenía una tremenda persecución. Y claro, y él que era regentado por el Patrick Stewart. Sí. Y acá el Macon Blair actúa como uno de los secuaces que tiene. Es un joven skinhead, o no tan joven. Pero bueno, esta película, I Don't Feel at Home in This World Anymore. O sea, ya no me siento en casa en este mundo nunca más. Fue premiada, tuvo el gran premio del jurado en Sundance el año pasado. O yeah. Este año, el Festival Sundance fue este año. Claro, fue en enero de este año, 2017. Y fue financiada por Netflix con el compromiso de que la película se exhibía en Sundance, en cine. Y después era distribuida exclusivamente por Netflix en plataforma digital. Y resulta que la película es harto buena. Tiene una cosa que recuerda mucho a los primeros hermanos Coen, ¿no? Simplemente cosa como sangre. Media purona. Una cosa, personajes que son los protagónicos muy bien delineados y son de repente bien torpes o con pocas habilidades sociales. Son medio lesos. Son medio lesos. Te voy a contar la historia de esto, porque es la historia de una chica que se llama Ruth, que es enfermera o asistente de enfermería, auxiliar de enfermería, que trabaja en una unidad de cuidados paliativos o algo así, depresiva, aficionada a la cerveza, a la música country y la ciencia ficción fantástica. Mira tú, yo tenía que un día después del trabajo llega a su casa y se encuentra con que le han robado. ¿Ya? Le han robado su laptop, o sea, su notebook, su antidepresivo. Chuta, me muero. Y una caja con cubiertos de plata que le había heredado a su abuela. A todo esto, cuando se presenta el personaje y los primeros minutos de la película, tú te das cuenta cómo es la persona, porque va poniendo situaciones en el guión, digamos. Poco obsesiva. Claro, no es tan obsesiva, pero ella sale de la pega, pasa a un bar, se toma una cerveza, conversa con un tipo que está ahí, le cuenta al final del libro que está leyendo él, que es un libro que ella ha leído, algo le Y le cuenta. cuenta al final, qué bruta. Después se va para la casa y bueno, pasa al supermercado y en supermercado tiene que padecer aquellos descuidos y abusos cotidianos que hace la gente, ¿no? Este que saca las cosas de los estantes y bota y no las O recoge. el carro mal El estacionado. que se le cuela en la fila del Ay, supermercado, qué etcétera. odioso. Bueno, y a ella le roban y tienen su teléfono de este sistema que te avisa ¿Y dónde qué está es la tu chica la que notebook. sale La la...? chica es la Melanie Mira. Linsky, perdón, que co-protagonizó con Criaturas la Kate celestiales. Winslet, Criaturas Celestiales. Y parece que me convierte en alguna onda con el Peter Jackson o fan, porque el otro actor protagónico es Elijah Wood. ¿Ya? Que es bueno Frodo. verlo no como Frodo, ¿no? Es buen Ay, actor me Elijah Wood. encanta, es muy bueno. Bueno, y ella conoce a Elijah Wood después, el personaje se llama Tony, el personaje de Elijah Wood. Y con él van a buscar el notebook, porque finalmente logran encontrarlo, y también empiezan a buscar la platería. Y van a verse envueltos en un caso criminal que tiene algunos tintes del gótico americano, así como de terror y otras cosas. No tiene terror tampoco este terror de fantasmas o monstruos, sino un ambiente terrorífico. Ah, en un bosque, está ambientado en el sur de Estados Unidos. El gótico. El gótico americano, claro. Es una película que tiene un muy buen tratamiento de imágenes, del tiempo. Los personajes son realmente, ¿cómo decirlo? Algunos son desopilantes, no sé si es la palabra, o como dicen los españoles, tróspidos. Qué cosas que son desubilantes encuentro yo en esas películas, como dices tú, de los hermanos Coen. Que realmente te dan risa y te paran los pelos, o sea, no. Por ejemplo, Elijah Wood es un tipo. Este es el personaje. Él tiene un perro, Kevin, se llama el perro, que es una especie de labrador, pero es mestizo, es quilcho. Y ella lo conoce porque en la mañana siguiente a que le roban, sale al patio, sale a su jardín, estas casas gringas que no tienen rejas. Y en el pastito ella tiene puesto un cartel donde aparece un mojón de perro con un signo así como de estos de no botar caca de perro, ¿no? Así como el disco rojo con la franja roja Y la caquita al medio. y la caquita en medio, claro. Y ella ve que está la caca de perro ahí y va un tipo con su perro. Así que ella agarra un papel, agarra el mojón y se lo lleva y lo alcanza. Un poquito belicosa la niña. Está superada. Está superado, no se ha tomado antidepresivo, le ha entrado a robar. El policía le dice: bueno, pero usted dejó la puerta abierta, ¿qué espera? Completamente identificada me siento. Y claro, y le reclama al tipo del perro y él dice: ah, perdona, no me di cuenta que iba enredado en mis pensamientos y no la recogí. Y tú lo ves que tiene unas tremendos lentes así tipo setentero y una polera de Hipster. Judas Priest. Aficionado al metal, a las artes marciales y cristiano el personaje. Ay. Y con un corazón de oro y obsesivo en ayudarla a ella después a Ah. recuperar el laptop. Pero ese es el Yagud. El Aya Wood. Y se hacen amigos y recuperan el laptop y se dan cuenta que en realidad quien lo tenía lo había comprado en otro lado y ese otro que lo compró puede que tenga la platería y ahí empieza a desilvanarse una serie de otras historias. ¿Cuánto dura la La película? película dura 1 hora y media. Ah, está Es buena para una verla. película muy entretenida. Pero es muy amarga. No es tan amarga, fíjate, tenéis que verla. Te va a recordar algunas cosas, simplemente sangre, quizás de Fargo, Y los tontos me en recuerdan algunas siempre a los situaciones. de al Wellen Hart con el. No es esa tontera, Ah, no, no. Acá Wellen hay Hart y Kenny ciertas Rapp. torpezas. Qué horrible. Los villanos son muy divertidos en esta película. ¿Cómo se llama esa película? Que es tan divertida que no la he visto nunca entera, pero cuando sale de Gitano, el Brad Pitt, del Guy No me Ritchie. acuerdo cuál de esas, si es Cerdo y Diamantes Esa, esa, o. esa. Sí. Tiene algo también de eso, fíjate. Porque también de Custurica, entonces. No sé, yo a Custuriza lo he visto menos. Ay, me No, no, no. encanta. ¿A ti Yo no te diría. gusta? Es que no tiene esa cosa realismo mágico de Custurica o Custuriza. Pero ese Sino que realismo mágico aquí lo. Bueno, esta cosa tiene podemos más discutir algunas cosas de. respecto a eso. Claro, pero tiene esta cosa más de. de esta comedia negra que hacían los Coen en, y que siguen haciendo todavía. Tiene esta otra cosa, como te decía yo, de una violencia en algunos casos bien explícita. Tiene personajes que son muy caricaturescos, pero que están muy bien puestos dentro de la trama. Y la película es un deleite de verla, fíjate. Y es interesante, yo te decía, porque este tipo, aparte, él escribe el guión, ha escrito otros guiones, tiene un proyecto pendiente con Nicolai Coster-Waldau como protagonista, mm-hmm. que no recuerdo cómo se llama. Tiene unos cómics, hay un cómic que también ha sacado, no sé si premios, se llama Hell City, que es de un detective que vive en el infierno. Ah, yo he visto ese cómic, no lo leí, pero lo tengo, lo bajé. Hay que buscarlo. Comiccult.com. Y tiene, como te digo, esta relación desde niño con Jeremy Solnier y han hecho películas juntos. Y los hermanos de él, de Macon Blair, son los que hacen la música de las películas de Jeremy Solnier. Que son amigos de barrio. Son amigos de. Y claro. Los de colegio. Y son una camada nueva de directores norteamericanos que están siempre por fuera, que están en la. En el área independiente, ¿dónde? Pero que están trabajando con actores reconocidos y que están llegando a algunos. Wood ha hecho varias películas independientes o ha cooperado, incluso no sé si produce, pero ayuda harto a los cabros que hacen cine. Y fíjate que lo que me parecía interesante es que leí una entrevista al Macon Blair en una, ¿cómo se llama? TheVerge.com, creo que se llama la página, donde él decía que le hubiera gustado ver la película en cines, pero decía, voy a tener la película quizás en tres cines en Los Ángeles, en otra ciudad. Y después va a pasar, en cambio, con Netflix tengo distribución en 60 idiomas distintos, dice. Y va a estar todo el mundo, en todo el mundo, y la gente cuando quiera va a poder verla. Entonces decía, y una apuesta, hay que pensar también que estas plataformas nos ofrecen a los cineastas la posibilidad de llegar a un público mucho mayor, una puerta importante que el estar haciendo las películas para los cines. Así que búsquenla en Netflix, se van a entretener con esta película, si les gustaban los hermanos Coen del comienzo. Y si no, igual. Y trae una canción que a ti te encanta, que también la hemos puesto, parece, por otras películas, y venía en La Chica de Rosa. ¿Cuál? Que está Bring on the Dancing Horses de Egon de Bunnymen. ¿Ay, luego cuál es? La vaya a conocer al tiro cuando la escuchemos. Así es que nos despedimos con me gusta esto de Bunnymen. Traigan los caballos que bailan. Ah, pero no. De Egon de Bunnymen, que aparece en esta película que se llama I Don't Feel at Home in This World Anymore. Ya no me siento en el hogar en este mundo nunca más. Está en Netflix. Y volvemos dentro de 4 minutos y 5 segundos. Jimmy Ball, made of stone. Charlie Clark, no way home. Bring on the dancing horses, headless and all alone. Shiver and say the words, every lie you've heard. First I'm gonna make it, shaking while I'm breaking your brittle heart. Billy Stiles, snow. Charlie Claw, no way home. Bring on the headless horses, wherever they may roam. Shiver and say the words of every lie you've heard. First I'm gonna make it, then I'm gonna break it till it falls. You're breaking my brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. And our little heart. Oh. Bring on the new Messiah, whatever he may want. Whatever he may want, bring on the new Messiah. Whatever he may want, bring on the new Messiah. Whatever he may want. Toquinho, estamos. ¿Viste que la canción la conocí y te gusta? Sí. Okay. Tienes que perdonarme, po. Estoy en pleno shock. ¿Sí? ¿Por qué estás con tanto shock? El shock fue que te nos dimos el obituario, pero murió Robert Osborne. Murió hace un par de días. Oye, ¿tú sabes quién es Robert Osborne? No. Yo tampoco sabía, pero cuando murió me supe. Es uno de los... No, es como de los fundadores del canal TCM, que era un cinéfilo empedernido. Ah, ya. Y presentaba películas en el canal y hacía crítica, tenía mucha figuración en Estados Unidos, acá en Chile no, porque él presentaba las películas en el canal. Famoso. Claro, Roger Ebert. Que claro, yo lo leo y hay como seguidores, claro. Casi pop star. Robert Osborne era el encargado como de seleccionar las películas para el TCM cuando partió este canal. Mira. De puro cine clásico. O sea, hay una gran cantidad de películas que... antiguamente eran difíciles de conseguir y que las puedes ver ahí. El TCM partió dando películas años 40 y 50. Sí. Y ahora están dando películas más recientes, pero que igual son películas que ya están como... ¿Y el TNT? ¿Qué tiene que ver con el TCM? Pues el TNT también partió con películas de los 40. El TNT también partió con películas, pero ya no, po. Ya, no. Y el TCM está dando películas de los años 80. O sea, si alguien quiere ver, por ejemplo, Rambo 1, 2 y 3, la va a encontrar en el TCM. Bueno, yo el otro día vi ahí, el año pasado, vi Encrucijada. Crossroads. Sí, buena sí, película. Es muy buena película. William me encontré mejor de lo que la encontré la primera vez, me gustó. Yo cuando la vi, el año, eso era el año 87, por ahí, 86, yo tampoco la pesqué mucho, fíjate, cuando la vi, hace poco tiempo atrás, es una buena película, y William Friedkin, aparte de... No, Walter Hill es el que la hace. Sí, Walter Hill. Walter Hill. Es bueno, po. Oye, me estoy riendo aquí de Transpoiting. Sí, se estrena hoy día, por lo menos hay estas dos películas que vamos a mencionar. ¿Y por qué pusiste aquí entre paréntesis Moonlight? Porque me equivoqué. Ah, nada ya, más. Los que la van a, no, que no, la van no, a reponer. Nada que ver. Lo que pasa es que trabajé solo la pauta de la semana pasada y la hice por encima. Claro, se estrena Trainspotting 2, esperada por mucho, una película de culto, Trainspotting. Ah, yo quiero verla. A mí nunca me gustó mucho Trainspotting, no, fíjate. Es divertida, claro, pero también es terrible. Pues, es una película terrible. Y lo que sí. Pasa es que uno se identifica mucho, o sea, no es que uno viva ahí, pero conoce el bajo mundillo en Escocia, es parecido al bajo mundillo chileno. O sea, hay cosas todos los bajos mundos son parecidos. Sí, y todos los mundos también de drogadictos son similares. Sí. Sí, a mí, entre que me guste como que me duele, como que me angustia, pero ahora lo vieron también los niños, nuestros adolescentes, la vieron con la adulta joven de la casa, y dicen que es el mejor remedio para nunca consumir droga. Dicen puede que ser, fíjate. Están definitivamente antidroga después de ver esta película. ¿Quién es el autor de la novela? Irving Welsh. Sí. Esta está levemente basada en la secuela que escribió Irving Welsh que se llama Porno. Sí, pues, y debe ser divertido. Me imagino a Ewan McGregor en su papel tratando de hacer una película porno. El que no, que quiere hacer la película porno es el otro. Claro, está situada 20 años después de la primera parte, cuando todos los amigos se desbandan. El Begbie va a la cárcel. Y después de 20 años, Renton, Mark Renton, que es el Iwan McGregor, vuelve a Escocia. Y ahí se encuentra con los amigos que están algunos todavía metidos en la droga. Y este otro que quería hacer la película porno. Y que están buscando también la forma de conseguir plata, po. Así que vamos a ver qué tal. Ha tenido... Es una película icónica, ¿no? La primera y esta también. Los trailers fueron súper seguidos por el público y había mucha expectación. Yo tenía he tenido alumnos de colegio, de universidad, que eran muy fans de la película. Bueno, además que tiene muy buena música, po. Sí, fíjate que esta banda sonora está más o menos igual, ¿eh? También sí. Tiene... Viene de nuevo Lose for Life de Iggy Pop. Ay, hay algunas cosas. Y ahora viene esta de Frankie Goes to Hollywood. Y hay un tema relax de Frankie Goes to Hollywood. Me encanta ese tema, que es también icónico. También es icónico, claro. Fue una de las primeras bandas también así como abiertamente gay en las temáticas, los Frankie Goes to Hollywood. Sí. Y que tuvieron clips censurados. Y todo el propio clip de Relax tuvo censura. ¿Cómo se llama otro grupo que había que era más un poco más serio? O sea, bastante más serio, que salía el chico este que tomaba el tren. Ah, eso era lo Bronski Beat. Bronski Beat. Pero ahí era esencialmente el vocalista, que es Jimmy Somerville. Es gay también. Y él tenía, en aquella época, una vez leí una entrevista, tenía el sueño de tener una banda formada por puros homosexuales. Decía, sería maravilloso tener una banda en donde fuéramos todos homosexuales tocando en vivo. Y bueno, él tenía, igual que el vocalista de Frankie, tenía una posición política no solamente a favor de los homosexuales, sino también de una posición de izquierda. El Jimmy Somerville formaba parte de lo que se llamaba el Red Wedge, la punta roja. Yo recuerdo eso porque eran bastante puntuales los temas de Irlanda, los temas de persecución también a algunos inmigrantes. Y de resistencia a las medidas neoliberales de la Thatcher. Sí, por eso me acuerdo. Y posteriormente traicionados por Tony Blair. Sí. Ahí también está el Paul Wheeler de Style Council, de Yami, que era solista. Sí, había música muy linda, los gallos eran todos pensantes y daban unas entrevistas muy buenas, me acuerdo haber leído. Y tanto Bronski Beat como Frankie Goes to Hollywood hacían música puntuada, bailable, pero con mucho contenido, igual que Depeche Mode, que claro, siguen en la misma. Claro, por eso te digo, era muy buena música y distinto, mostraban unos caminos para nosotros bastante valiosos. Bueno, Trainspotting 2 va a estar en cartelera en los cines, en las multisalas que tenemos acá. ¿Y calificación? Así que, calificación. 18. No me fijé, fíjate, esta es para mayores de 14. Esta película son casi todas ahora para mayores de 14. El reparto principal es el mismo. Ewan McGregor, Ewan Brenner, Johnny Lee Miller y Robert Carlyle. ¿Me gusta Robert Carlyle? Bueno, también me gusta Ewan McGregor. Que había estado trabajando en televisión esencialmente, Carlyle. ¿Te acuerdas? Aparte de algunas películas chicas que le vimos por ahí. ¿Pero te acuerdas cuando salía? Este que salía también en Sinvergüenzas, po. También lo he visto en serie. En el Full Monty. Sí. ¿Sí? Sí. Y hay una película muy linda en donde él es un trabajador inglés que se enamora de una chica nicaragüense. Ay, sí, donde actúa, es de este guy, de Ken Loach. Y la acompaña a Nicaragua. Sí. No me acuerdo si es de Ken Loach, posiblemente sí, porque es esta temática propia del Ken Loach, sí, ¿no? Sí, me acuerdo, esa película la vimos en el cine. No, yo la arrendé, la vi en VHS. Nosotros la vimos con la flaca en un miércoles cinematográfico. Ya, yo no, la vi, me la recomendó el pana, el Marcelo. Me parece que la chica se llama Bárbara. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película que hay que buscar, fíjate porque no, era... No, yo la vi en el cine. Una película... La canción de Carla se llama esa película, del año 95. Sí. ¿Y dirige? No está, fíjate, aquí porque... Sí, pero era uno de los directores conocidos de izquierda. Uh-huh. Voy a tener que buscarlo en la página en inglés, de Robert Carlyle o la de Ken Loach. Bueno, la otra película que se estrena es una superproducción, pero es que tiene un director que también tuvo algún destaque en algún momento... Que la película es la Kong, la Isla Calavera, Skull Island. La dirige Jordan Vogt Roberts, que no nos suena para nada, pero que alguna vez, hace unos años atrás, estuvo nominado a premio del jurado en la Festival de Sundance. Con una película, un drama de amigos adolescentes que se llama Los Reyes del Verano, que va a ser una película muy linda que, por supuesto, acá nunca llegó y quizás pueda pillarse. ¿Y ella actúa? En alguna parte. Está Los Reyes del Verano. La dirige Jordan Vogt Roberts, que también dirige La Isla de la Calavera. Kong, La Isla de la Calavera. La Isla de la Calavera O esta de King Kong es una especie de reelaboración de King Kong. Yo vi los afiches en las calles. Sí, le está haciendo harta propaganda. Actúa Tom Hiddleston, que es un buen actor, pero parece que esta película no pasa mucho. Brie Larson. Y Samuel L. Jackson. Y Samuel L. Jackson. Actuando como Samuel L. Jackson. Sí, pues, si ya no. ¿Cómo se llama esa película donde era un superhéroe? Esa es la película de M. Night Shyamalan. Sí, protegido. El protegido. Oye, de Shyamalan se viene ya pronto, me parece la semana que viene, Split. Quiero verla. Una película con el James McAvoy. También me gusta tanto. Donde él tiene este trastorno de personalidades múltiples. Dicen, ¿es de miedo? Las críticas la han tratado súper bien. Se está hablando de una de un regreso de M. Night Shyamalan a unas películas que realmente se resuelven bien y no como aquellas que estuvo haciendo durante un tiempo que casi infantiles no pasaba mucho, claro. Así es que estar atentos a esa. Oye, ¿y esta otra que tenía aquí? Mira, había otra película que la verdad es que no sé si se va a dar. La pillé que estaba anunciada en Cine Papaya. Estamos grabando el programa hoy día miércoles, ¿eh? Y otras veces lo hemos hecho juntos, entonces sabemos lo que se está dando. En este caso estamos muy seguros. Y hay una película que se llama Oscuros o Fallen en inglés. Caídos. Caídos. Dirigida por Scott Hicks. Y una película de fantasía y aventura. De ángeles caídos, claro. ¿Y por qué? O sea, no sé si se va a dar o no, porque no está dentro de la cartelera de por lo menos las dos cadenas que hay acá en Concepción. Pero sí aparecía en tu fábrica de datos que es Cine Papaya. Pero da buenos datos. pero no sé si se va a dar acá. Ahora, lo destacable aquí es que la dirige Scott Hicks. Y si a nadie le suena Scott Hicks es porque los Oscars no valen nada, porque todo el mundo se olvida. Pero dirigió Claroscuro, Shine, esta película del pianista esquizofrénico, protagonizada por Geoffrey Rush. Sí. Que fue una película que en su tiempo fue muy nombrada, fue éxito de taquilla, era considerada una película artística. Me parece que el Geoffrey Rush ganó Oscar con la película. Estuvo nominado, ya ni me acuerdo de qué año de esa película. Como unos 5 años atrás, por lo menos. No, más tiempo. ¿Más tiempo? Si es que no son 20 años atrás, andamos entre 20, 15 años atrás. ¿Tanto tiempo? Del año 96, 21 años. 21 años, Dios claro. Mío, 5 años, no es nada, pues. Así que para que veáis cómo pasa el tiempo. Y no, así se nos pasó el tiempo el programa. Entonces, tenemos en cartelera seguro Trainspotting 2. Que hay que verla. Kong, la Isla Calavera. Y si alguien todavía no ha visto Logan, como nosotros que no lo hemos visto, dicen yo que creo que hay que correr al cine a ver Logan porque. Dicen que es para llorar. De las que están dando, aparte, yo creo que ya Moonlight la sacaron. Por supuesto, todas las películas que comentamos que eran buenas de los que no duran una semana. No, porque no son comerciales, po. Claro, así es que, bueno, despidámonos del programa, del blog y del programa con Relax. Frankie Goes to Hollywood. No me gusta. ¿Ah? Esa canción bailable, con letra bastante subida de tono, decían por ahí. De hecho, no sé si alguna vez fue censurada, pero por lo menos el clip. Así es que los invitamos a que nos escuchen. Compartan el programa, quienes nos escuchan, quienes ven nuestro aviso en Facebook, por favor, escuchen el programa, no basta con decir me gusta, no hay que escucharlo. Y escríbanos, me pueden escribir a mí, a mi Facebook, etcétera, o a la Gisela, y podemos también estar atentos de lo que está pasando fuera de nosotros. Así es que hasta el próximo martes, nos despedimos con Relax. ¿Martes? Jueves.